Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Se filtraron altos niveles de radiación de la planta nuclear de Fukushima en Japón luego de que tuviera lugar una tercera explosión en la planta averiada. La última explosión causó severos daños en la estructura de contención de acero del reactor número 2. Además, se desató brevemente un incendio en el reactor 4. Funcionarios localizados a poca distancia al sur de la planta informaron que los niveles de radiación son 100 veces mayores a lo normal. La empresa japonesa Tokyo Electric Power dijo que había retirado a 800 trabajadores de la planta por motivos de seguridad. Aproximadamente 70.000 residentes fueron obligados a abandonar sus hogares. Otras 140.000 personas recibieron la orden de no salir de sus casas. En este momento flotan partículas de bajo nivel de radiación en dirección a Tokio. El secretario del gabinete japonés, Yukio Edano, realizó una franca advertencia sobre la crisis. Edano dijo: no hay duda de que este nivel puede afectar a los seres humanos. La gente que está dentro del área no debería tener contacto con el aire en la medida de lo posible, y me gustaría pedirles que no salgan de sus casas. Japón también enfrenta una crisis humanitaria, ya que millones de personas en la región devastada del noroeste del país están pasando su cuarta noche sin agua, alimentos ni calefacción en temperaturas casi bajo cero. Los funcionarios prevén que la cifra de muertos en el terremoto y tsunami del viernes supere las 10.000 personas. El lunes, más de 2.000 cadáveres aparecieron en las playas de la prefectura de Miyagi. La crisis nuclear en Japón desencadenó un debate sobre el futuro de la energía nuclear en todo el mundo. La canciller alemana Angela Merkel anunció que se cerrarán los 7 reactores nucleares del país construidos antes de 1980 para una revisión de la seguridad en las plantas alemanas que insumirá 3 meses. El lunes, Merkel suspendió los planes para extender la vida de los 17 reactores nucleares en Alemania. En noticias del Medio Oriente, el rey de Bahrein declaró el estado de emergencia por 3 meses tras semanas de manifestaciones en favor de la democracia. El anuncio del rey se produjo un día después de que aproximadamente 1.000 tropas saudíes cruzaran a Bahrein para ayudar a defender a la familia gobernante en ese país. Los manifestantes partidarios de la democracia describieron la presencia saudí en la isla como una declaración de guerra. En una declaración, grupos de oposición bahreiníes dijeron: consideramos el ingreso de cualquier soldado o maquinaria militar en el espacio aéreo, territorial o marino de Bahrein como una flagrante ocupación. Bahrein es un estrecho aliado de Estados Unidos y alberga a la quinta flota de la marina de ese país. En Libia, las fuerzas leales a Muammar Gaddafi capturaron la ciudad de Suara, al oeste de Trípoli, y están combatiendo contra rebeldes mal equipados por el control de la ciudad petrolera de Brega. En los últimos días, las fuerzas de Gaddafi retomaron el control de varias ciudades claves. Mientras tanto, continúa el debate internacional respecto a si el Consejo de Seguridad de la ONU debe instituir una zona de exclusión aérea. El lunes, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Guido Westerwelle, expresó su honda preocupación al respecto. Westerwelle declaró: he reiterado en nombre del gobierno alemán que somos muy escépticos en relación con una intervención militar en Libia. Una zona de exclusión aérea es una intervención militar y siempre hay que considerarla con sus consecuencias. No quiero que Alemania se vea arrastrada a una larga guerra en África del Norte. Mientras tanto, el primer ministro británico David Cameron respaldó abiertamente la zona de exclusión aérea y rechazó las acusaciones de que equivale a un acto de guerra. El primer ministro Cameron declaró: pienso que lo que estamos viendo en Libia es diferente, porque es el alzamiento del pueblo contra un líder, y es muy diferente, y nadie está hablando de invasiones o botas en el terreno o ese tipo de cosas. Mientras tanto, en Cisjordania y Gaza, decenas de mil palestinos se están manifestando hoy para reclamar el fin de la división interna en Palestina entre Hamas y Fatah. Las manifestaciones fueron organizadas en gran parte por jóvenes. El padre del denunciante del ejército acusado, Bradley Manning, habló públicamente por primera vez desde que su hijo fuera arrestado por filtrar información clasificada a WikiLeaks. Desde junio, Manning está detenido en confinamiento solitario en una base de la Marina en Virginia. En una entrevista concedida a PBS Frontline, Brian Manning dijo que estaba impactado por las condiciones en que mantenían preso a su hijo. Brian Manning afirmó: se trata de alguien que no fue un juicio justo ni condenado ni nada. Y eso me lleva a hablar públicamente. Se preocupan por las personas que están en una base en Cuba, pero aquí, en nuestro propio suelo, tienen a alguien bajo su control y lo están tratando así. No se puede creer. Ya es bastante impactante que tenga que salir de nuestro silencio como familia y decir, se pasaron de la raya, esto está mal. El New York Times y Los Angeles Times publicaron hoy editoriales condenando el trato que recibe Bradley Manning. Los editores del New York Times escribieron, las Fuerzas Armadas lo han estado tratando abusivamente, de una forma que conjura los horripilantes recuerdos de cómo el gobierno de Bush trataba a los sospechosos de terrorismo. El viernes pasado, el entonces portavoz del Departamento de Estado, P.J. Crowley, acusó al Pentágono de ser ridículo y contraproducente y estúpido en su trato hacia Manning. Crowley fue forzado a renunciar a su cargo por sus comentarios. El expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide decidió regresar a Haití esta semana antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del sábado. Aristide ha vivido en el exilio en Sudáfrica desde 2004, cuando fue derrocado en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. El lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos exhortó a Aristide a que postergue su viaje. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Mark Turner, dijo: mi preocupación es que como hay una concentración en los medios y menos empresas son propietarias de proveedores de servicios de Internet, existe el temor de que se haga una a priori se apaga, tengan una ruta rápida y básicamente los consumidores obtendrán contenido financiado por grandes corporaciones que pueden pagar una ruta más rápida. En noticias de Wisconsin, el líder de la mayoría del Senado, Scott Fitzgerald, afirma que los 14 senadores demócratas que salieron del estado para bloquear un proyecto de ley para acabar con los sindicatos siguen en desacato al Senado, a pesar de que ya regresaron. En una carta publicada el lunes, Fitzgerald dijo que los demócratas no pueden votar en el comité. Fitzgerald escribió: pueden asistir a las audiencias, escuchar las declaraciones, debatir la legislación, presentar enmiendas y emitir votos para demostrar su apoyo u oposición, pero esos votos no se tendrán en cuenta y no se registrarán. Mientras tanto, los demócratas de Wisconsin anunciaron que recolectaron casi la mitad de las firmas necesarias para comenzar a destituir a los senadores republicanos que apoyaron el proyecto de ley para despojar a la mayoría de los empleados públicos de su derecho a la negociación colectiva. En noticias de Iowa, los legisladores están considerando un proyecto de ley que provocaría que fuera ilegal que los activistas por los derechos de los animales graben videos encubiertos de abusos de animales de granja. Este proyecto de ley, que fue respaldado por la industria agrícola de Iowa, impondría multas y condenas de prisión a cualquier persona que solicite trabajo en el sector agrícola para capturar imágenes. En los últimos años, los videos encubiertos han revelado condiciones alarmantes en muchos lugares y han provocado el cierre de plantas y el retiro de carnes del mercado. Un grupo de guatemaltecos que fueron infectados deliberadamente con sífilis y gonorrea en la década del 40 demandaron al gobierno estadounidense. Estos experimentos fueron llevados a cabo sin la autorización de estos individuos entre 1946 y 1948. El gobierno de Obama emitió una disculpa el año pasado por estas pruebas, pero Estados Unidos se negó a ofrecer compensaciones a las víctimas y sus familias. Pueden visitar democracynow.org para ver nuestra entrevista en inglés con la historiadora médica Susan Riverby, quien reveló los experimentos secretos. El senador demócrata Al Franken de Minnesota anunció que planea presentar un proyecto de ley que penalizaría las violaciones de la neutralidad de la red. Franken describió la neutralidad de la red como la cuestión más importante de libertad de expresión de nuestros tiempos. El lunes, el senador Franken habló con el sitio web TechCrunch.com. Franken dijo: y una nueva encuesta a los millonarios del país descubrió que más del 40% de los millonarios no se sienten ricos, a pesar de contar con una riqueza de cifras de 7 dígitos. Muchos de ellos dijeron que no se sentirían realmente ricos hasta que sus activos llegaran a la marca de 7.5 millones de dólares. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.